Pablo Alegre, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, contanos, Pablo, ¿dónde van a estar en estos días para que la gente que esté escuchando y quiera castrar a sus mascotas lo pueda hacer? Bueno, venimos trabajando conforme la planificación que tenemos hasta fines de abril, con más de 20 barrios. Hoy es el último día que estamos aquí en Villa Prosperidad con el operativo completo y mañana nos trasladamos al barrio La Liguria. Más precisamente vamos a estar en la calle Paraíso al 500. Y bueno, y como todo barrio, 3 días vamos a estar apostados allí, el viernes, el lunes y el martes, siempre realizando las 100 castraciones diarias por orden de llegada. O sea, son 100 números, para que la gente comprenda, son 100 números, o sea que si usted quiere castrar a su mascota, tiene que llegar tempranito para poder conseguir un número. Así es, son 100 números por día. Bueno, ¿cómo tienen que ir los animalitos? Mira, pedimos que vayan con correa o bozal en caso de los perros, los gatos en bolso o mochila y por supuesto un ayuno previo de 8 horas aproximadamente. Esos son los requerimientos básicos. Y pedimos también que lleven una mantita para que luego de la cirugía puedan trasladarlo más cómodos. Claro, si yo no puedo trasladar mi mascota, porque hay mascotas y mascotas, están las chiquitas, pero también están los perros de gran porte. ¿Cómo puedo hacer? Y contamos con el servicio del equipamiento, el equipo que hemos dotado para este programa está compuesto por estas dos motoambulancias o motos para traslado que están a disposición justamente para estos casos, siempre y cuando, por supuesto, que la mascota viva cerca o en las Claro. inmediaciones del radio donde estamos trabajando con el operativo. Estamos hablando de la Liguria para a partir de mañana. Tiene que ser de la Exactamente. Liguria. Sí, de la Liguria o inmediaciones a la Liguria, no necesariamente de allí, pero es importante esto que la gente entienda que tampoco trasladamos al otro lado de la ciudad, sería un poco esa la idea. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muy amable como siempre, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día y le pedimos a la gente que siga las redes de la Subsecretaría de Ambiente y del municipio para poder enterarse de dónde vamos a estar, como para que pueda esperar con tranquilidad el operativo más cercano a su domicilio. Gracias, hasta luego. Hasta luego.